Radioactiva. Radioactiva. Radioactiva. Radioactiva. Radioactiva. Molesta. Ruidosa. Mala. Revoltosa. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarita. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarita. Radioactiva. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radioactiva, hoy con Lili Papa, con Ruth Zurbriggen y Fran, que va a estar en la música. Vamos a empezar contándote algo que seguro ya sabés, que Radioactivas es un programa realizado en articulación con comunicadoras del 8300 y María de Los Ángeles Galeazzi, que es trabajadora de esta radio, junto con la colectiva feminista La Revuelta, de la que nosotras formamos parte. Y estamos en vivo o en viva, acá por el aire, en la 103.7, desde las 14 a las 15 horas, como todos los sábados. Y te contamos que podés comunicarte con nosotras si llamás al 448-2270. También podés escucharnos entrando a www.8300.com.ar y a la página nuestra www.larevuelta.com.ar, blog Radioactiva. Y como ya es costumbre, vamos a empezar con un tema musical. Y Fran nos va a presentar. Bueno, el primer tema que les traigo, chicas, es de la banda Rebel Music, que es una banda de acá, de Roca. Es una banda de reggae que lidera Gustavo Giannini. Y acaba de sacar su primer disco, Desde el Cuore. Y el tema que vamos a escuchar ahora es No se llama. Ella no tiene la culpa de haber sido violada. Ella no tiene la culpa de haber quedado embarazada. Y es como ves, ella no puede decidir qué hacer con su vida, con su vida, con su vida, con su vida, con su vida, con su vida. Yo me pregunto qué hubiera pasado si fuera tu hija la que hayan violado. Yo me pregunto qué hubieras contado en esta situación. Basta de pensar que puedes decidir qué hacer con nosotros. Respeto tu religión, pues respeta mi decisión. Que es mi vida, y soy yo el que decida. Y es mi vida, y soy yo el que decida. Respeto las leyes que creo que son correctas y las que no. No, respeto que creas que actúo por conveniencia, pero en verdad, ¿qué te tengo que explicar? Y es como ves lo que ves cuando ves que me ves y te vas. Es como ves lo que ves cuando ves que me ves y te vas. Que creo que son correctas y las que no, no. Respeto que creas que actúo por conveniencia, pero en verdad, no. Respeto las leyes que creo que son correctas y las que no, no. Que creas que actúo por conveniencia, pero en verdad te tengo que explicar. Y es como ves lo que ves cuando ves que me ves y te va. Es como ves lo que ves cuando ves que me ves y te va. Es como ves lo que ves cuando ves que me ves y te va. Es como ves lo que ves cuando ves que me ves y te va. Bueno, y ahí estábamos escuchando Eso no es amor de Rebel. Y bueno, vamos a comenzar este programa recordándote que el sábado pasado estuvimos conversando con Julie Chaneton, una de las autoras del libro La intemperie y lo intempestivo, experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones, que fue editado por Marea. Justamente estuvimos en esta charla porque este mes venimos abordando el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la libertad reproductiva que es parte de esos derechos. Este sábado vamos a seguir trabajando sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, abordando especialmente cuestiones relacionadas con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la campaña de la cual las revueltas formamos parte. Y vamos a ir ahora con un spot. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas, hijos. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté y soy la adolescente que estudia en un colegio privado. Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza. Yo aborté y soy la obstetra que dirige tus partos. Yo aborté y soy la vendedora de celulares que trabaja en la calle. Yo aborté y soy la cajera del hipermercado que reclama descanso. Yo aborté y soy la prostituta que visitas. Yo aborté y soy la obrera de la fábrica que duerme en el colectivo. Yo aborté y soy la jueza que garantiza un estado laico. Yo aborté y soy la periodista que soporta los chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admirás en las revistas. Yo aborté y soy la veterinaria que atiende a tus gatas. Yo aborté y soy la psicóloga que escucha tus problemas. Yo aborté y soy la discapacitada a quien violó su tío. Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy la desaparecida por los militares genocidas. Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: ¡mi cuerpo es mío! Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Valeria Flores. Gracias. www.lavaca.org. Y esto que estábamos escuchando es con la voz de Vanegas, que habíamos estado escuchando el sábado anterior. Queríamos hacer una aclaración porque allí ella dice, Valeria Flores, nos comentan que en rima Valeria aclara que este spot del que escuchábamos es una construcción colectiva del grupo Fugitivas del Desierto. Y la locución tan emocionante la hizo Cristina Vanegas en un festival que hizo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con el apoyo del INADI. Este festival tenía el lema de aborto legal, una deuda de la democracia. Hubo legisladores de varios partidos, una concurrencia que sumó a muchos, además de las mujeres, a muchos hombres y adolescentes varones. Lo que es bastante llamativo también es que no tuvo una cobertura de como se lo merecía en los grandes medios, ¿no? Que bueno, que suele suceder. Y decía Estela Díaz en este festival que este es un paso más en la lucha por la despenalización del aborto. Estela Díaz es una integrante de esta campaña de la que te estábamos diciendo. Y hoy cuando empezábamos te contaba que estoy, yo Alejandra, con Lili Papa y Ruth Zurbrigen de nuestra colectiva La Revuelta, porque estamos abordando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en esta todas las cuestiones relacionadas con la campaña nacional. Así que, chicas, vamos a ir charlando sobre esto. Vamos a empezar un poquito con los antecedentes. Con la campaña. O sea, ¿desde cuándo tenemos esta campaña nacional por la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Y nosotros y nosotras decimos, cuando hablamos este año, es una deuda de la democracia. ¿Y qué relación entonces tendrá la vuelta a la democracia con la campaña o con el origen de la campaña nacional por la lucha por el derecho al aborto? Y Ruth nos cuenta un poquito, ¿eh? Sí, es muy importante retomar esto de cómo se inserta y cómo es posible esta campaña y en qué contexto, ¿no? Pensando siempre que las luchas por determinados derechos no empiezan, y en este caso la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, no empieza con la conformación de la campaña, sino que tiene una historia cara para el movimiento feminista. Quiero decir que en la década del 70, por supuesto, había mujeres que se organizaron por este derecho y que reclamaron por el derecho al aborto, que la consigna en ese momento era aborto libre, y que, digamos, la lucha toma un carácter más importante con la vuelta de la democracia, especialmente con la vuelta a la Argentina de algunas compañeras que habían estado exiliadas por estar, la dictadura militar en el país. Y entre ellas una muy importante que tenemos que destacar es la vuelta de Dora Koledeschi, quien, estando exiliada en Francia, participa de la lucha por el derecho al aborto legal en Francia y viene muy movilizada por esas experiencias en ese país, ¿no? De ahí, en el año 1982-83, empiezan tibiamente a juntarse con algunas compañeras feministas. Quiero decir que son todas feministas que vienen de partidos políticos de izquierda, muchas de partidos políticos trotskistas, que deciden organizarse alrededor del feminismo. Y bueno, Dora es una impulsora fundamental de lo que se llamó la Comisión por el Derecho al Aborto, que es la primera organización social que se constituye alrededor de esta demanda en marzo de 1988 en Argentina, y que además de Dora Koledeschi la integraban Laura Bonaparte, Safina Newbery, y bueno, editan entre otras cosas una revista que se llama Nuevos Aportes sobre el Aborto, cuyo primer número sale en 1989 y se extiende esta publicación hasta el año 2007 inclusive. Y esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito empezó a nuclear no solo a las mujeres feministas, sino que se empezaron a nuclear organizaciones de derechos humanos, estudiantes, personas, mujeres y hombres de ámbitos académicos, movimientos sociales, movimientos culturales, políticos y gremiales. ¿Por qué? Porque había una necesidad de generar conciencia, de poner, hacer visible de nuevo en nuestra sociedad la lucha por la ley del aborto, ¿verdad? Por el derecho al aborto y buscar apoyo, ¿no es cierto? Y así se fueron haciendo cada año, digamos, distintas acciones para visibilizar, para juntar a sí, apoyo. Muy importante decir que las revueltas del año 2001 en este país, que terminaron posibilitando y echando al gobierno de la Rúa del gobierno, esas revueltas y esas asambleas que se vivieron especialmente en algunos puntos del país y en particular en Buenos Aires, permitieron la extensión del tema de la demanda, porque en las asambleas las mujeres feministas, en esas asambleas barriales, planteaban la necesidad de reclamar también el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Decir que esta campaña entonces es deudora de esos movimientos también, y de la participación en esa instancia y en ese contexto político, que los encuentros nacionales de mujeres después del 2001 empiezan a levantar con mucha fuerza este reclamo, que en el año 2003 hay también un hito para esta campaña, para que esta campaña sea posible, y es una asamblea que se realiza en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Rosario, una asamblea que se realiza en horarios fuera de los talleres del encuentro, entre comillas, voy a decir, oficial. Y fue una asamblea muy, muy numerosa que nos fue encontrando a todas esas que en distintos puntos del país, cada 8 de marzo, cada 28 de septiembre, poníamos nuestra banderita por el aborto legal, ¿no? La importancia de esa asamblea es empezar a vernos las caras y a decir, bueno, en Neuquén esto, en Rosario aquello, en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba. Y al año siguiente es muy, muy importante la asamblea que se realiza, o la decisión, mejor dicho, de los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres, en talleres sobre estrategias por el derecho al aborto legal, la decisión de conformar una campaña nacional, ¿no? La decisión de aunarnos ya en lo que es este movimiento social, que tiene su primera reunión. Entonces vuelvo a remarcar, 2001, 2003, claro, 2004, y la primera reunión se concreta en el 2005. Hay compañeras como Marta Lanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Marta Rosenberg, que recuerdan haberse encontrado en talleres del Foro Social Mundial, que se realizó en el año 2005 en Porto Alegre, y recuerdan que conversando entre ellas decían, bueno, alguien tiene que hacer efectiva esa decisión de los talleres del Encuentro Nacional de Mendoza. Y así es que se decide convocar a la reunión de Córdoba. Y entonces queda así, llegamos al 2005 y ahí podemos decir nos constituimos y salimos a la calle, ¿verdad? Es decir, esto que cuenta Ruth, esta campaña nacional se empieza a tener el carácter federal, empieza a articular acciones en todo el país, y ese año 2005 fue muy importante incluso para nuestra provincia también, para nosotras las militantes de Neuquén, porque decidimos juntar firmas. Es decir, fue la gran campaña de juntar firma, juntar, hacer visible y buscar el apoyo de toda esta sociedad a ese tema tan, tan difícil de decirlo abiertamente, que era defender el derecho al aborto. Fíjese, un tema tan incómodo para muchas personas. Y en Neuquén hicimos un montón de acciones, pusimos los pañuelos verdes en la calle, nos poníamos unas capas verdes para que visibilizaran que era el color de la campaña nacional por el derecho al aborto. Aborto legal, seguro y gratuito, y juntamos muchísimas, muchísimas firmas, que luego se juntaron todas estas firmas en una gran marcha federal que se hizo en Buenos Aires, donde entregamos al Congreso las firmas que juntamos acá. Justamente nosotras las revueltas coordinamos esas acciones acá de juntar firmas, y se acercaron muchísimas compañeras activistas de distintos movimientos a colaborar en esa junta de firmas. Sí, y en esto de los cambios que se van produciendo, importante decir que en el 2005 juntábamos firmas cuyo petitorio decía estoy de acuerdo con el aborto legal, seguro y gratuito. En términos generales, esa era la inscripción que tenía ese petitorio. Años más tarde, a partir de presentar el proyecto de ley del que hablaremos en la segunda parte de este programa, ya el petitorio de juntada de firmas es apoyo el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En esto de pensar que podemos ir poco a poco corriendo los límites que tiene esta temática, justamente porque creemos y reivindicamos que esta campaña ha permitido instalar el tema, que la campaña es un movimiento social indiscutible a la hora de pensar en esta temática, que no es la única que aporta a este debate, pero sí se ha convertido en un actor fundamental para que este debate se siga extendiendo. Yo quería interrumpirte. Sí, a ver. Porque en el año 2006, porque está bien, la campaña lucha ahora para que se vote por el proyecto del aborto legal, ¿no es cierto? Pero en el año 2006 también exigimos el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal. Es decir, hubo otras acciones que en democracia tampoco, otros derechos que en democracia tampoco se cumplían, aunque estén legal el legislado, y también la campaña tomó partido por eso. Así que recordar que en el 2006 exigimos el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal, que era ante la judicialización innecesaria de casos concretos de aborto legal, ¿no?, que plantea el Código. Sí, eso es un hecho muy importante. Lo recordamos como el caso LMR, donde la Corte Suprema de Buenos Aires aprobó la aplicación de ese artículo, pero que luego los médicos y las médicas de salud pública se negaron a realizarlo porque decían que el embarazo estaba muy avanzado. La campaña nacional juntó dinero y consiguió un médico que de alguna manera, clandestinamente, llevó adelante esa interrupción, aunque nosotras decimos lo que hicimos fue aplicar, hacer efectiva la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires. Acaba de conocerse, y entiendo que también en Radioactivas así lo dimos a conocer, valga la redundancia, sobre el dictamen contra el gobierno de este país por no haber aplicado en ese momento el artículo 86, el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero, antes de que sigamos avanzando con los años de la campaña, decir que la campaña se organiza alrededor de un eslogan que es integral, y que para nosotras eso fue toda una discusión en la reunión donde se conforma la campaña, que es una reunión que se realiza en el centro del país, en la ciudad de Córdoba, que se realiza el 14 de mayo de 2005. Participamos ahí alrededor de 70 organizaciones y nos ponemos de acuerdo en realizar eso que recién decías, Lili, de una gran juntada de firmas. Y nos ponemos de acuerdo en que el color de la campaña es el verde, tomando ese color, porque ya Pañuelos Verdes habían reclamado ese derecho en los encuentros nacionales de mujeres en los años anteriores, y nos ponemos de acuerdo, como dije, en el eslogan: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y también nos ponemos de acuerdo en el nombre de la campaña, porque es una campaña que lucha por el derecho al aborto, pensando que el derecho no es un privilegio, separando esa idea. La palabra derecho se contrapone justamente a privilegio, tiene una raíz profana, surge como reclamo de los grupos subalternos, y por supuesto que para las integrantes de la campaña esta idea de derecho es una noción mucho más compleja que la idea de derecho individual y neoliberal que circula también en la sociedad, ¿no? Para nosotras el derecho, como lo estamos pensando, es un derecho a conquistar y que se conquista con luchas que tienen, la palabra lucha tiene para nosotras un sentido amplio. Por eso la campaña organiza acciones que se enmarcan en la necesidad de conquistar este derecho, pero que no son acciones únicamente callejeras. Son acciones callejeras, pero son también seminarios, encuentros, reuniones, debates sobre el proyecto de ley, escritura del proyecto de ley, producción de cada vez más argumentos alrededor de esto. Bueno, si recién estás sintonizándonos, estamos charlando acerca de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y recién nos contaban Ruth y Lili toda su experiencia y cómo rescatamos los antecedentes que tiene esta campaña, ¿no? Y en un principio decían las compañeras que es tanto en el primer encuentro donde se vota, pues, digamos, se aclama, vamos a hacer la campaña, y después en el segundo, en un principio eran alrededor de 70 organizaciones y hoy decimos que se cuentan más de 200 organizaciones entre, como bien decía Lili y Ruth, las organizaciones feministas, de mujeres, de diversidades sexuales, gremiales, universitarias, derechos humanos, de redes campesinas. Digamos que la extensión de la campaña y de las organizaciones que la conforman es muy amplia. Y por supuesto después se fue hacia buscar las adhesiones también de los que luchan, de las fábricas recuperadas, de las organizaciones políticas de todo el país, personalidades reconocidas del mundo de la cultura, funcionarios, funcionarias, parlamentarios, porque y parlamentaria, si no trabajaba la campaña en este sector social, es muy difícil. Una ley no sale de la calle y se implanta, digamos, en el Congreso, y todas y todos estuvieron de acuerdo, lo votaron. El trabajo que se hace sobre el Parlamento es muy arduo, lleva mucho esfuerzo. Las compañeras que están en la articulación van discutiendo, porque esto se hacen reuniones, hay un grupo que es de articulación. Luego se hacen distintas plenarias a lo largo del año y se va viendo. Bueno, este año nuestro eje será, en el 2011, ¿nuestro eje es cuál, Ruth? Bueno, en el 2011 nuestro eje es lograr la despenalización y legalización del aborto en el país, sumar más firmas de diputados y diputadas alrededor del proyecto de ley, y para acompañar todo esto, como decís, las acciones de lo que hemos dado en llamar cabildeo social, si uh-huh. se quiere, ¿no? Hay un cabildeo parlamentario, que es esto de reunirse con diputados, pedir la firma, entregar argumentos a través de documentos, etcétera, etcétera. Ya tenemos la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios, y todas las acciones que colaboren a empujar al Congreso, porque efectivamente necesitamos manos levantadas en el Congreso de la Nación, pero esas manos se van a levantar en la medida que socialmente empujemos y ayudemos a que se levanten, porque bien sabemos que en el Congreso de la Nación muchas veces, por no decir siempre desde mi punto de vista, las definiciones van por detrás de las necesidades sociales, ¿no? Nosotras estamos convencidas de que en este país, en lo que va de este tiempo, hemos logrado la despenalización moral del aborto, y decimos esto porque la realización de 500.000 abortos por año en el país hablan de eso, de una despenalización moral. Todas las personas tenemos cerca a alguien que ha abortado alguna vez. Entonces, y no por eso las condenan, ¿no? Ni las condenamos. Entonces, el Congreso debe hacerse cargo de esto y legislar a favor de este reclamo. Bueno, nos vamos a ir a la tanda y en un ratito más vamos a seguir charlando de todo lo que podamos y lo que nos alcance de este tema. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Radioactivas. Línea Aborto 299-154-618-722. Radio Universidad Cádiz. Radio Universidad Cádiz. La diferencia está en el aire. Regreso a escenarios. María Suárez Grupo en concierto. Sé que te quedarás sin aire. Tras una larga ausencia de los escenarios neuquinos, vuelve el trío de María Suárez. Este sábado, 10 de la noche, la Conrado Centro Cultural, Irigoyen 138. Artistas invitadas, Marina Santillán y Valentina Caudana. Más información en www.myspace.com/María Suárez Grupo. Entradas anticipadas en Librería El Amante. Invita, por supuesto, Radio Universidad Calv. Mientras escuchás este aviso, continuamos con el saneamiento y entubamiento de canales en la ciudad de Neuquén. Ya empezamos el entubamiento del canal Villa María, con 17 millones de pesos de inversión. Estamos entubando el desagüe pluvial Batilana, en el sector Cordón Colón. Entramos en la etapa final del entubamiento y desagüe de toda la cuenca Huiliches. Una mega obra que atraviesa los barrios Melipal, Unión de Mayo, Huiliches, Canal 5, Valentina Sur, Urbana y Rural. Y finalizamos la limpieza profunda del Arroyo Durán, retirando 100.000 kilos de barro y basura, porque estamos construyendo una ciudad para todos. Municipalidad de Neuquén. En solo media hora, te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Universidad Calf en FM 103.7. Radio Activas. Para romper con los privilegios machistas. Bueno, y seguimos en Radioactivas y vamos a amenizar un poco la tarde. Fran Sfeir, ay, porque dije, no te puse apellido. ¿Nos vas a contar el segundo tema musical ahora? Sí, antes que nada de pasar con el tema musical, quiero dedicarle estos dos temas, este que viene y el anterior, a una compañera muy solidaria, así que Cata, es para vos. Bueno, la próxima canción que tenemos, se llama Ilegal y es de No Te Va a Gustar, que es una banda uruguaya de rock con letras sentidas e inteligentes y poseedores de una musicalidad que los libera de cualquier etiqueta o categorización, construyendo un sonido cosmopolita. Con 4 discos de estudio y 2 DVDs que recorren la solidez de sus presentaciones en vivo, la banda uruguaya ha llevado su música por todo el mundo. Y estamos orgullosos de presentar la canción de hoy, Ilegal. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No está estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y es ilegal. Te morís y ya. Estábamos escuchando Ilegal de No te va a gustar. Hace unos años, en 1997, Dora Koledeschi me convenció de participar en una encuesta en una revista bajo el título Yo aborté. No era fácil asumirlo, pero esa idea ya había formado parte de campañas a favor del derecho al aborto en otros países con el mismo carácter selectivo. Aceptaban el reto profesionistas, intelectuales, mujeres de clase media insospechadas de haber cometido un crimen, entre comillas, que se hermanaban así con mujeres excluidas socialmente, pobres y sufridas, condenadas a abortar sin tregua en condiciones inenarrables y siempre con riesgo de muerte. Se presumía que el enunciado no era una confesión culpable, sino un desafío, en cierto modo valiente, que serviría para fortalecer la lucha por el derecho al aborto libre y gratuito, la consigna radical de aquellos años. El recurso surge ahora nuevamente a través de redes feministas y el Yo aborté parece haberse democratizado. Muchas mujeres cuentan su experiencia creando una serie de relatos cuyo valor testimonial suma argumentos para una discusión como la que nos reúne. Hasta llegar a la ajustada síntesis que confiere sentido a este seminario, Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir, las consignas eran escuetas, sin otro alcance que proclamar una demanda al calor de la espontaneidad. Aborto libre, por ejemplo, o aborto gratuito ya. los términos cobraron con el tiempo un arreglo quizás menos directo y solo en apariencia menos radical y fundamentalmente más certero. Cada uno de los términos que constituyen la tríada conlleva una razón. Contiene en su síntesis una elaboración del reclamo. Para decidir, para no abortar, para no morir, siendo este último el más contundente e irrefutable. Se trata de términos, de maneras de decir, de modos de titular y rubricar que describen el estado actual de un movimiento esclarecido que se expande a otros países por su carácter universal. Nadie quiere el aborto. Es el encabezado que surge espontáneamente para disminuir la incomodidad que produce la defensa del derecho al aborto. Si hubiera que ser absolutamente sinceras, habría que aceptar que nada se quiere tanto como el aborto cuando una mujer ha decidido no tener un hijo, no ser madre, no parir, no reproducir y queda embarazada. Lo que más quiere es abortar, y en esas circunstancias no hay nada que la amedrente. Va como un ariete a casa de la partera. Quiere abortar cuanto antes. El tiempo conspira en contra de ese deseo y esa necesidad de no procrear. Lo quiere hacer ya mismo. Lo que no quiere es morir. Como no querría morir quien se somete a cualquier intervención de alto o bajo riesgo. Lo que no quiere es que, al privársela de atención médica, se la esté obligando a gestar contra su voluntad. Esto es parte de lo que leyó Tununa Mercado, una escritora argentina, en el seminario que se realizó el año pasado, también en el Senado de la Nación, El aborto legal, una deuda de la democracia. Y las mujeres, para que las mujeres decidamos entonces interrumpir un embarazo y en esa decisión recibamos atención segura, gratuita en los hospitales públicos, incluso con las obras sociales que hay en todo el país, es que el 28 de mayo del año 2007 la campaña presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley, es decir, un proyecto de ley que propone la despenalización y la legalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación y sin límite de tiempo en los casos de violación, peligro de salud o vida o malformación fetal grave. Entonces, hemos presentado un proyecto de ley para el derecho al aborto. Ese proyecto de ley fue trabajado de qué manera, a ver, ¿nos contás, Ruth? ¿Quiénes hicieron ese...? Sí, es muy importante destacar la autoría del proyecto de ley por integrantes de la campaña. Lo construimos construyendo argumentos durante el año 2006 y surge en una plenaria que realizamos en la ciudad de Rosario. Las plenarias son las reuniones nacionales que, como contaba antes Alejandra, definen la política central de la campaña para cada año. Y la verdad que fue muy interesante porque todas las organizaciones y las compañeras que estábamos allí nos dimos cuenta de que había cosas que relegar para lograr el proyecto común que nos unificara, ¿no? Así que el proceso de construcción fue un proceso muy interesante y logramos construirlo después de 2 años de campaña, también porque necesitábamos conocernos entre los distintos grupos que integramos esa campaña y aprender a que lo que está por encima de todo es, en esta organización y en este movimiento, es lo que nos une, digamos, ¿no? Y en eso lo que nos une es la consigna, ahora también, o desde ese año, el texto del proyecto de ley, y esto nos permite presentarnos ante el Congreso con mucha autonomía, con mucha independencia, y muestra también la capacidad de los movimientos para producir propuestas que tienen que ver con los saberes construidos a lo largo de todo este tiempo. Retoma, por supuesto, las principales herramientas legales que hay en los países donde el aborto está permitido, despenalizado y legalizado. ¿Querés leer, Alejandra, algunos de los artículos del proyecto, por lo menos los principales? Sí, recién Lili decía, algunos de ellos estaban mencionando. En el artículo primero encontramos que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Luego sigue con que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en las condiciones que determina la presente ley. Y fuera del plazo establecido en el artículo primero, es decir, luego de las 12 semanas, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos. Si el embarazo fuera producto de una violación acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer, si existieran malformaciones fetales graves. Otro de los artículos dice que previamente a la realización del aborto en los casos previstos se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Y este, y muy importante, es que los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los artículos primero y tercero y los de la Seguridad Social de Salud y los de sistemas privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. Entonces, digamos que los primeros artículos de este proyecto de ley por el derecho al aborto nos dejan a las mujeres con nuestra posibilidad de elegir una maternidad, digamos. Es decir, nosotras aspiramos a que la maternidad sea una elección y no un mandato. Entonces, estos artículos de la ley nos reconocen a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas, como agentes morales capaces de decidir si deseamos o no deseamos ser madre, cuántos hijos queremos tener y qué espacio entre un nacimiento y otro nacimiento queremos tener, o sea, planificar nuestra vida, decidir sobre nuestro cuerpo, es el fundamental argumento para defender esto que para muchas personas es difícil de defender, que es el derecho al aborto. Y digo para muchas personas porque incluso hasta ha sido difícil para nosotros. En mi caso, yo soy docente y muchas de mis alumnas me dicen, profe, ¿usted está a favor del aborto? Y muchas veces dije, estoy a favor de la legalización del aborto. En cambio de decir, sí, estoy a favor del aborto. ¿No? Ese miedo y esa aclaración, no, pero miren que yo, el aborto no. El aborto sí, porque sí. Yo aborté, yo Liliana Papa aborté dos veces y tengo que asumirlo como una decisión no hipócrita, no como que quise que sea legal. Yo en ese momento decidí que no podía y no quería tener esos hijos, no significaron para mis hijos. Entonces yo puedo decir que soy una sobreviviente del aborto clandestino en este país, estoy a favor del aborto. Sí, eso es lo que recién escuchábamos de tu mamá, claro. ¿No? Disminuir la incomodidad que significa hacerse cargo que estamos a favor del derecho al aborto. Por supuesto, debe ser legal. La ley no va a cambiar todas las cosas, pero la ley es necesaria. Lili recién decía el argumento fundamental del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, justamente porque es un proyecto de ley construido por mujeres que nos reivindicamos feministas, ¿no? Pero junto con eso, porque las feministas entendemos nuestra lucha como una lucha global por transformar este estado de cosas, también otro de los argumentos es el de justicia social. Y sí, es de justicia social. Nos está quedando un montón, nos queda nada de tiempo, porque en realidad también vamos a charlar un poquito más sobre esto. ¿Por qué el tema de la justicia social? Porque las mujeres que abortan en condiciones inseguras son las mujeres pobres. Las mujeres que tienen la posibilidad de acceder a una clínica privada con un médico, con el anestesista que está al lado, pagando una suma importante de dinero, si bien es ilegal, y podemos asistir a que se pueda decir se puede penalizar, de hecho está sucediendo en algunos casos, en realidad las mujeres que están expuestas a estas condiciones que en muchos casos la llevan a la muerte son las mujeres más pobres. Por eso decimos que aprobar esta ley también es una cuestión de justicia social. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. La que aborta es tu hermana, tu tía, tu novia, tu sobrina, tu prima, tu hija, tu cuñada, tu amante, tu compañera de la facultad, la amiga de tu novia, tu mamá, la pareja de papá. La que aborta es tu vecina, tu maestra, tu profesora de inglés, tu psicóloga, tu dentista, la dirigente de tu partido político, la directora de la escuela, la médica, la trabajadora social, la presidenta de la comisión vecinal, la dirigente sindical, la locutora de radio, la periodista, la que puede pagarlo, la que no puede pagarlo. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Y bueno, se nos ha hecho poco el tiempo, nos quedan muchas cuestiones, pero vamos a puntualizar algunas. Ruth, vos querías decir. Sí, quería decir que así como abortan en condiciones de seguridad las mujeres que tienen dinero para pagarlo, también abortan en condiciones de seguridad aquellas mujeres que desde hace algunos años se han enterado de la existencia del misoprostol, que se vende en este país como una droga bajo el nombre de Oxapros, y que entonces eso les permite el uso seguro, no arriesgar su vida y también salirse de el control, si se quiere, de la medicina sobre ese cuerpo, porque recordemos que el aborto utilizando la droga de misoprostol puede hacerlo una mujer en su casa sin la necesidad de control médico, como dije recién, durante el proceso. Después es necesario el control a los 7 o 10 días, pero bueno, no nos vamos a extender con eso ahora, sino que quería remarcar esto también, ¿no? Y eso ha disminuido las muertes de mujeres por abortos clandestinos, que en nuestro país llegan, según el subregistro que tenemos de estadísticas oficiales, llegan a ser entre 120 y 140 por año. Yo lo que quería también dejar claro en esto de las contradicciones y qué decir en los argumentos en defensa del derecho al aborto es que una ley del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, ¿verdad? Es eso, recalcarlo, ¿no es cierto? El fin es que las mujeres decidan libremente la interrupción de su embarazo sin correr peligro ni su salud, ni su vida, ni su dignidad, ¿verdad? Por supuesto que un Estado laico es el único que puede garantizar la libertad de creencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos para actuar según sus propias creencias. Y vuelvo a remarcar, la legalización del aborto no es la obligatoriedad del aborto. Cada mujer decide. Bueno, y querés profundizar un poquito, te damos una página www.abortolegal.com.ar. Ahí puedes encontrar el proyecto, conectarte con la campaña, y si no, también sabes que en la página de La Revuelta vas a encontrar bastante información. Y nosotras seguimos, vamos a dejar hoy acá, pero estamos en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y te encontramos en el sábado que viene. Radio Activas. Conquistando derechos para las humanas.